llega la fiebre que te mantendrá caliente. Y ahora eres tú, mi gran pasión, mi ilusión de preferida. Contagio. Y ahora eres tú, quien me brindó el amor que yo quería. Eres tú. En cassette y compactos. Con Contagio. Trae el virus tropical. Así.